Gracias, buenos días. Entre las acciones por el 26 de julio que se desarrollan en el municipio de Vertientes, destacan las del sector educacional, donde se han asignado más de 1 millón de pesos. Yanelis Almeida Hernández, directora del Centro Mixto Carlos Rodríguez Cariaga en Batalla de las Guásimas, asegura que han recibido gran apoyo popular en la ejecución de las reparaciones. En la parte constructiva se han venido desarrollando acciones tales como cambio de carpintería en el primer piso del docente y dos albergues de las residencias estudiantiles en hembras y varones. En toda la parte hidrosanitaria, cambio de carpintería y enchape de lavamanos, lavaderos, cambio de losas en el piso de los baños. Y además de estas obras, que era lo que estaba planificado, se ha venido haciendo un extra, que es el cambio completo para darle una mejor fachada y una mejor vista a la escuela, aunque en todos los albergues no se vayan a utilizar por el proyecto de matrícula de alumnos internos que tenemos en el próximo curso escolar. Está una brigada del municipio Mina y además está la brigada de la Dirección Municipal de Educación, más el movimiento popular que se ha venido haciendo con los padres y la familia, los estudiantes y los trabajadores en la escuela, en función de poder abarcar mayor cantidad de actividades que de las que se vayan a desarrollar, fundamentalmente en la parte de pintura. En el Centro de Exploración Ignacio Agramonte Loinas también se realizan labores constructivas, explica Rafael Aguilar Meneses, quien se encuentra a cargo de la instalación. Fue asignado por el concepto del 1%, 51 mil pesos. Ya empezó las construcciones de reparación de la casona central. El impermeable de la casona central se le tiró ya. Reparación de persianas y puertas en los albergues de varones y el comedor. Se va a cambiar todo lo que es ventana y puerta. Del apoyo de todos los trabajadores, padres y estudiantes, depende la culminación en tiempo de las tareas, afirma Jesús Alonso García, director municipal del ramo. Nosotros, de forma general, hemos realizado con los cuadros que están al frente de cada una de las obras, reuniones de padres con los directores de escuela, con los trabajadores, en función del acompañamiento, de la motivación y de la transformación que tenemos que tener en las semanas que nos quedan para poder cumplir con el compromiso de terminar ante el 15 de julio todas estas obras que tenemos en el plan, que tenemos el 1% y que están también asumidas por las cuentas socioculturales. Cuando solo restan unas pocas semanas para que se desarrolle el acto provincial en saludo al aniversario 64 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, los vertientinos agilizan los esfuerzos para concluir el cronograma de las obras. Yuricey Echavarría González para Camagüey al Día.